super fan. Ay, de mí deben de llorar. Lleve su dinero. Ay, de mí paso ahora. Paso ahora sí. Ay, de mí palmera loca. Y la palma. Ay, de mí me lo las otras.